Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin. Listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa contemporáneo, donde vamos a presentar, obviamente, música contemporánea. Tanto rara como común, quizá algunas las conozcan, quizá otras no, y lo importante es que se entretengan, disfruten y aprendan. Yo soy Daniel García. Y yo soy Juan Yepes. Y yo soy Martín Villasís. Y bueno, ¿qué trajimos para hoy, muchachos? Bueno, celebrando el día de hoy, que es 29 de mayo, o bueno, cerca del 29 de mayo, es que es el aniversario número 106 del estreno de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Esta fecha es muy importante porque es el momento en que el estreno de Stravinsky, La Consagración de la Primavera, fue un fiasco por completo. La gente lanzó piedras, basura al escenario. Igor, dentro del tumulto, tuvo que salir llorando del teatro. Mientras que, como esta es un ballet, pues el director del ballet, Nijinsky, acaba de coordinar a los balletistas, pero no podía. Y al final quiso darse de puñetes con el público por irrespetar esta magnífica obra que es La Consagración de la Primavera. Parecido a Wagner, me acuerdo que cuando presentó él una obra en una iglesia, le tocó salir por una ventana porque igual no le gustó a las personas. Lo nuevo asusta. Bueno, exactamente. Espero que ustedes no se asusten. Escuchemos un poco entonces. Que suene. Thank you. El fragmento que escuchamos es el augurio primaveral o las danzas del augurio de primavera o las danzas de los adolescentes, que ocurre al lado de un río. Este fragmento fue un poco estirado porque fue presentado como única obra o como extracto de la obra por la Orquesta y Coro Nacional de España en el 2014, si no estoy mal. Pero bueno, lo curioso de esta obra es que la segunda presentación que tuvo fue sin balletistas. Y fue entonces cuando la gente apreció la maravilla que es esta obra y les encantó. Se le nombró como el culmen de los pastorales porque muchas personas lo llamaron la pastoral primitiva o pastoral de la era prehistórica. Las características que tienen este ballet, que es la consagración de la primavera, es que tiene una forma moldeable, es decir, no es completamente estricta, entonces está muy libre a que los directores alarguen o agreguen pequeños arreglos a los motivos que entrega Igor en sus partituras, haciendo que la interpretación de cada orquesta sea diferente sin ser completamente diferente. O sea, es fácil de reconocer, pero nunca va a ser igual la presentación de esta obra. Pues sí, mi Juan, esta obra es bastante curiosa, porque para la época en la que fue escrita y compuesta, pasaron muchas cosas en el mundo. O sea, imagínate, para cuando Stravinsky ya había muerto, que fue en 1971, me parece, o 74, me corrigen si es que me equivoco, él ya habían pasado dos guerras mundiales, imagínate. Estaba a punto de la Guerra Fría, empezó a aparecer la energía nuclear, y encima más ya habían llegado a la Luna. Cuando nació ni siquiera había luz, y todo era con carbón. Todo eso pudo haber influido en su vida, además de su vida propia. Bueno, recuerda que esta obra fue compuesta un año antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Fue el estreno. Entonces, claro, durante todo este proceso de Primera Guerra no hubo muchas presentaciones, y recién en los años 40, por ahí, es que ocurren muchas, explota esta consagración de la primavera como obra de repertorio para cualquier orquesta. Pero antes simplemente era una obra, por así decirlo, de culto, que solo aquellas personas que tuvieron el privilegio de verla dirigida por Igor, es que la apreciaron como la consideramos hoy, una obra maestra. Claro, y encima más que en esa época una obra no programática como tal, sino descriptiva, más bien concreta, era rara. Normalmente la descriptiva seguía siendo musical, como ya había existido en esa época, pero algo que trate de retratar literalmente lo que dice el ballet, eso fue nuevo para la gente. Yo la verdad la primera vez que lo escuché no me agradó para nada, ni la segunda. Ya la tercera empecé a apreciar cosas, pero justamente me dio la impresión, justo lo que dijiste, Juanito, y de hecho quiero ver si es que podemos discutir un poco, porque me parece importante saber si realmente fue que los balletistas distraían al público y no se fijaban musicalmente o realmente complementado, porque al fin y al cabo para eso estaba escrita la obra. Verás, posteriormente a todo este, como es esta controversia que hubo durante los años 20 y 30 sobre esta obra, es que se retoma el baile, porque recuerda que el rito de la primavera o la consagración de la primavera es una obra que retrata un enfrentamiento entre tribus que acaba en un sacrificio. No es un final feliz, no es que ay, qué alegría, bailan los indios y se quieren mucho. Recuerda que también que Igor tuvo que emigrar a Estados Unidos, y creo que fue en esta época en que emigra a Estados Unidos cuando logra establecer esta obra como una de las más grandes que ha escrito. Pero mientras estuvo en Rusia creo que fue lo contrario. Esa música se parece, un poquito se puede estar comparando al Mickey Mousing, o sea, a ponerle música a cualquier movimiento que hace en las animaciones antiguas de Disney, cuando cualquier pasito, cualquier cosa que hacía el personaje sonaba tuit, tuit, tuit, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo en el ballet, pero obviamente más acorde a lo que trata la historia del ballet. O sea, no van a poner sonidos bonitos cuando terminen un sacrificio, obviamente. Para mí está chévere. De hecho, también surgió esto del dodecafonismo justamente por esas épocas. Y yo creo que también es mucha influencia de las guerras mundiales. Fue una época de cambio. Bueno, ¿qué más trajiste, Juanito? Bueno, y continuando con Igor, traje esta vez la obra que lo consagró como compositor, que fue El pájaro de fuego. Esto, en cambio, es una suite que posteriormente se adaptó en las academias de danza para que sea un ballet, pero es una suite. ¿Cuándo fue compuesto esto, Juanito? Bueno, fue compuesto en 1910, sí. Esta obra lo consagra como compositor porque es cuando por fin logra esta combinación entre el ballet de Rusia, que era donde vivía en ese entonces, vivía en el conservatorio de Rusia, y trabajaba con el Ballet de Rusia haciendo sus obras, y esta es el culmen de todo ese trabajo. El pájaro de fuego es un mito ruso que les voy a contar después. Lo que vamos a escuchar ahora es la danza infernal. Muy bien, de lo que escucharon, coméntenme, ¿qué les pareció? Bastante intrigante, mi Juan. No, es difícil comentar, en especial cuando uno está acostumbrado a cuarto, quinto, primero, todo eso, que es totalmente tonal, y de repente te ponen eso. A mí sí me impactó la primera vez que escuché Stravinsky. Igual que Martín, la escuché así, no me gustó tampoco la primera. Ya como que le... Más bien es cuando te expliquen. Sí, es mucho. Cuando te explican ahí es cuando ya le cachas. Y ahí te va gustando y dices, ah, sí. Bueno, yo creo que es como... De hecho, voy a tomar el ejemplo de lo que presentamos la anterior semana, que fue con Leonardo. Y para nosotros era muy común esto de la Amazonía, pero tal vez para alguien, yo que sé, de Europa, o que no haya ido muchas veces al bosque, supongo que es muy extraño. Entonces, yo como estaba muy basado en un algo cultural, como dijo Juanito, un mito ruso, ¿no es cierto? Yo supongo que por eso también se nos hace muy extraño poder entenderlo a la primera vez. Claro, es como si le contaras a un ruso sobre Mama Oglio y el origen del Tehuantinsuyo. Y pues a mí sí me gusta cómo la música trata de retratar literalmente lo que trata de describir, como ya lo había nombrado anteriormente. Claramente, Stravinsky fue una figura muy importante para el siglo XX. Solo imaginar que nació aún cuando se usaba carbón y murió cuando empezaban a aparecer los hippies. Imagina eso, mi Juana. Claro, bueno, y ahora les voy a contar un poco de este mito. Y es que en Rusia había un príncipe que vagaba por el bosque y se topa con un palacio en donde había varias princesas que bailaban una ronda. Sin embargo, el momento que se acerca era una trampa del rey Koschei, que tenía esas princesas como sus cautivas. Sin embargo, durante uno de los viajes anteriores de este príncipe le había encontrado un huevo, el huevo del pájaro de fuego. Y este, cuando nace, le da una pluma para que la use cuando la necesite. Y justo en este ataque de Koschei a este príncipe que deambulaba, llama al pájaro de fuego que atrapa a Koschei y a todas sus criaturas en una danza infernal. Entonces, este momento de la lucha del príncipe y el culmen de la escena donde el príncipe llama al pájaro de fuego que atrapa a Koschei en esta danza infernal, dejándolos en un limbo extraño para después adormecerlos con la siguiente parte, que es el Berserus. Impronunciable para mí realmente la nana que es posterior a esta escena. Entonces, lo que nosotros escuchamos es justo este clímax, porque la parte anterior y la siguiente parte son muy dulces realmente. Por el pájaro de fuego no se refiere al mítico Fénix, ¿no? ¿O es totalmente diferente? No, es otro mito. Ah, ya. Bueno, y yo les voy a hablar ahora también un poco de la vida de Stravinsky, que fue peculiar realmente. Al menos su infancia fue bastante peculiar, porque si bien él nació en una familia de músicos, su padre era un bajo de uno de los coros más importantes de Rusia. Su padre y bueno, su madre también trató de manera indiferente la vocación de su hijo, Stravinsky. Entonces, Igor se unió a la música, pero por voluntad propia. No fue influenciado por su padre directamente, es decir, es como cuando nuestro padre va a trabajar de 7 a 8. A alguna oficina. No sabemos en qué trabaja, tampoco nos interesa porque somos niños, pero de casualidad logramos encontrar estímulos o interesarnos por justamente el mismo trabajo que aplicaba nuestro padre. Entonces, eso fue una de las partes peculiares de los datos peculiares de Stravinsky, que su vocación musical fue innata desde el principio. Y claro, posteriormente ya entró a estudiar en el conservatorio. Su profesor de composición y de música en general fue Rimsky-Korsakov. De ahí incluso podemos ver algunos elementos en los tiempos fuertes y también en los destacatos que utilizan sus obras. Y otro dato importante del Pájaro de Fuego que me estaba olvidando de comentar es que aquí nace un recurso estilístico que se llama el golpe de orquesta. Al inicio hay como un golpe donde toda la orquesta toca una nota a la vez, súbitamente. Ese recurso posteriormente se grabó en sintetizadores y es el timbre, por así decirlo, que utilizan en la música pop en general. Bueno, en postproducción han de escuchar el efecto. Pero sí, es el efecto que se utiliza para la música pop en general desde los años 70, si no estoy mal. Y bueno, pues de Rusia nos pasamos algo más latino. Nos vamos a Argentina. Con Astor Piazzolla, que de seguro han de haber escuchado, es obvio que han de haber escuchado. Pues antes de presentar la obra, vamos a hablar un poquito sobre la vida de Astor Piazzolla. Él fue hijo de un inmigrante italiano admirador de Gardel. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921, pero de pequeño marchó con sus padres a vivir a Nueva York, donde residió desde 1924. Y en 1929, don Vicente regaló a su hijo un bandoneón en segunda mano, instrumento que quedaría asociado a su figura. Estudió música bajo la tutela de Bela Wilda, maestro ruso discípulo de Rachmaninoff, imagínate Juan. Y de él aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann. En Nueva York conoció a Carlos Gardel y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación del músico como actor en la película El día que me quieras, donde interpretaba a un canillita. La carrera de Piazzolla se desarrolló a caballo entre el nuevo y el viejo mundo. De vuelta a la Argentina, se radicó en Buenos Aires y actuó como bandoneonista en las orquestas de Miguel Caló y Aníbal Troilo. Entre esas está la obra que les voy a presentar, que se llama Oblivion. Bueno, realmente me gustó mucho cómo utiliza el bandoneón. De hecho, se escucha, no sé si eran armónicos, la verdad, pero realmente escuchaba sonidos muy extraños como trémolos en un bandoneón, pero no realmente trémolos con las teclas del bandoneón, sino más bien con, no sé, con el efecto justamente del arquito que tiene para respirar el instrumento, no sé cómo se llame. Pero realmente me gustó mucho eso. Me gustó cómo lo desarrolló y se nota nomás que es uno de los grandes músicos de Argentina que cambió su música por completo. El fuelle, ya me acordé, sí, se llama fuelle. Y bueno, a mí lo que me gustó mucho es el sentimiento ese que expresa de... Es un sentimiento que se muestra romántico, porque, bueno, la obra es Oblivion, que significa olvido en inglés. Y realmente al inicio yo lo sentí como una despedida, y me hace acuerdo a escenas finales de películas de esa época, tipo Mary Poppins. Que me gusta mucho ese sentimiento que causa, y manteniendo ese aire argentino, expresando todo claro con su estilo, como decía en el programa anterior Leonardo Cárdenas, nos comentaba de que la maestra de Piazzolla le exigía componer con su propio estilo. Y pues sí, este compositor ha sido de gran importancia para la música latinoamérica y argentina, con obras destacadas para distintos ensambles de cuerdas y bandoneón. Hace realmente sentir a la bella Patagonia. Y siguiendo con este aire tangoso, voy a presentarles la obra de un compositor de una película. Es el señor y la señora Smith, que algunos la conocerán. El compositor se llama John Powell y nació el 18 de septiembre de 1963. Es británico y se destaca en música cinematográfica. ¿Qué suena? Volvemos a escuchar esta interesante música. Dime, ¿qué les pareció? Bueno, a mí realmente me pareció una intención de tango, sin embargo el estilo es más lento o menos energético, y lo que creo que trata de combinar es más bien la vergüenza entre los dos actores o personajes en este caso, al momento de hablar mientras bailan este tango. Creo que al final, claro, con la la obra explota y parecería que fuera como un disparo, una persecución entre, que hay entre los dos personajes. ¿Tú has visto la película, Juana? Sí, sí he visto. Me parece que esta obra suena en la escena que están bailando y luego le ponen una bomba en la chaqueta, pero es perfectamente climático, como está la obra misma. Y bueno, pues les hablo un poquito más sobre la vida de John Powell. Tras mudarse a los Estados Unidos en 1997, se convirtió en un compositor popular para música de filmes de comedia y de acción, entre los cuales está Supremacy, El Ultimátum de Bourne, Señor y Señor Smith, como ya mostré, Shrek, ah, que no sé bien eso, Chicken Run, compuesto junto con Harry Hudson Williams, Endurance, películas no muy conocidas pero que son muy buenas, y La Era del Hielo, Meltdown. Bueno, es de los conocidos exmiembros de Remote Control Productions, también conocido como Media Ventures, un equipo de compositores de música cinematográfica que posee un estilo que incorpora elementos de música orquestal tradicional y elementos sintetizadores más modernos. Elementos sintetizados más modernos. En la actualidad reside en Los Ángeles y está casado con la fotógrafa Melinda Lerner, con quien tiene un hijo. Bueno, a mí me encantó que hayas traído siempre música de para películas, realmente me gusta mucho. Es un mundo que no conozco y que debería conocer, de hecho. Y eso lleva a mi otro comentario, que, bueno, como el compositor, igual, trabajó para comerciales, o sea, se abrió un campo, no solamente se quedó en una zona de confort, yo que sé. Yo netamente soy compositor de orquesta y ahí me quedo. Yo creo que más bien no. Cuando tienes una profesión, tienes que hacer de todo, de hecho. Todo lo que se pueda hacer a tu disposición. La versatilidad hace al profesional. Claro, jugar con todos los instrumentos. Bueno, nos vamos a mensajes y después de esto seguimos con más música. No te despegues. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y hemos vuelto de mensajes. Ahora vámonos a nuestro lindo Ecuador y vamos a presentar un yumbo llamado Fumandi, interpretado por Julián Pontón y Terry Pazmiño. Este yumbo fue compuesto por Julián Pontón mismo. ¿Escuchas? Thank you. me parece interesante este jumbo tradicional. Imprime nuestra música y a la vez los ritmos que fusionan y vienen de afuera. A mí me encantó mucho la flauta en el jumbo, en especial cuando cerca de la mitad o el final, no me acuerdo muy bien qué parte, era que hace unos trémolos que de vez en cuando eso me gustó bastante. En especial, y también lo que me gustó bastante es el uso de los armónicos al inicio y al final. Para mí es una manera de sacarte del aire de jumbo tradicional, pero sin que sea algo extraño. O sea, es algo placentero desde mi punto de vista. Y me gustó bastante ese recurso estilístico. Realmente a mí también me gustó mucho los efectos de los armónicos. Pero en cambio yo creo más bien que esto, justamente los efectos de los armónicos, te hacen entrar en un ambiente más andino. O sea, es lo que yo presentí. Y me gusta mucho la pregunta y respuesta. De hecho, Terry Pazmiño también ha sacado un montón de libros. Es un guitarrista muy, muy bueno. Y de hecho, él creció en un ámbito popular, se podría decir. Pero es muy bueno realmente para tocar e interpretar la música ecuatoriana. Me gusta la fluidez con la que toca la guitarra y las preguntas y respuestas que tiene entre los dos. Tiene buena técnica, la verdad. Pero de Terry Pazmiño podemos hablar en otro programa. Bueno, yo puedo hablar un poco de Julián Pontón. Me parece que... De hecho, no tengo información de su nacimiento, pero tengo información de lo que ha hecho musicalmente. Antes existía el DIC, que era el Departamento de Investigación de Compositores o algo así musical. Justo ahí, él abrió eso. Y gracias a él también se trajeron instrumentos andinos a este departamento. Entonces era un laboratorio electroacústico donde tú experimentabas con flautas, con pingullos, con quenas, con quenachos, con marimbas, con todo lo que se te ocurra que puedan tocar aquí el folclore de aquí. Y realmente muy, muy extraordinario eso. Lamentablemente ahorita en el conservatorio ya no está en uso este espacio ni tampoco los instrumentos, pero próximamente esperemos que se los vuelva a utilizar. También ha hecho investigaciones y justamente de sus instrumentos, y es una investigación electroacústica. Prácticamente él en un libro retrata en qué hercios. Hercios es una cantidad de medición para ver cuántas ondas por segundo están. O sea, es cuando una onda cubre su totalidad en un segundo. Entonces, hercios es cuántas veces se da la vuelta a la onda en un segundo. O cuántas veces vibra, mejor dicho. Y eso lo analizó en cada flauta, en cada agujero de las flautas. Y medía según la afinación tradicional cuánto estaba desafinado o tenía más hercios o menos hercios de los normales, justamente con la intención de componer y saber qué se va a hacer. Y bueno, ahorita actualmente está como rector de la Facultad de Artes Musicales de la Central. Y bueno, de hecho también nos ha mostrado y nos ha dado clases de clases de electroacústicas muy buenas. A mí también me dio clases de electroacústica una vez, es bastante bueno. Y bastante loquito. Pásese los libros, señor Pontón. Bueno, ahora vamos con Luis Humberto Salgado, que creo que ya hemos hablado de él bastante algunas veces, aunque vale la pena repetir hablar de él porque es uno de los más grandes compositores del Ecuador. Luis Humberto Salgado, entre otras cosas, hizo composiciones nacionalistas y a la vez vanguardistas, como el San Juanito Futurista, que es un San Juanito compuesto con dodecafonismo, que es básicamente componer con series matemáticas. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación es la primera rapsodia de su grupo de tres rapsodias. Que suene. Thank you. Bueno, una rapsodia, bueno, para resumir, simplificar el término, es más o menos una obra donde hay varios géneros o danzas musicales sin mucha relación entre sí, pero que a la vez no son disonantes entre sí, no hay un corte entre ambas, sino que cada una lleva a la siguiente. Una manera bastante simplificada de escribir una rapsodia realmente. Y lo que hace Salgado en estas rapsodias que él compone es utilizar ritmos y melodías nacionales. Esta primera de aquí se llama El Templo del Sol, entonces va a llevar ritmos como el danzante, o también creo que tenía jumbo, aunque no estoy muy seguro. Y es que bueno, la rapsodia en sí misma a mí como pianista me intriga bastante, me gusta mucho la exigencia de la obra, porque es bastante exigente, bastante compleja, sin utilizar recursos académicos o estilísticos complejos como suele ser Liszt. Son recursos estilísticos de utilizar ciertas cosas de virtuosismo, y aquí no están tan presentes, pero es bastante compleja ya en sí mismo, utilizando simplemente ritmos nacionales que normalmente se consideran populares. Aquí lo hace, yo digo, de manera magistral la composición esta. Claramente Humberto Salgado fue un hombre adelantado a su época, y en esta obra se nota bastante, en esos colores que usa, el hacer esos cromatismos con el piano, sin perder la interpretación, obviamente. Hace que se siente ecuatoriano, pero a la vez extraño y diferente, es curioso. Bueno, yo lo que tengo entendido, este término de rapsodia viene de los rapsodas, que eran como un tipo de personas que decían, o recitaban, mejor dicho, de manera aleatoria, varias intenciones en un solo discurso, se puede decir. Y por eso mismo las rapsodias ahorita se las entiende musicalmente, ¿no? Como un conjunto de ideas. Ideas diferentes, como justamente lo expresó Juan. Pero en cambio yo no sentí tanto un danzante, yo más bien sentí un bajo de un capisca, de un albazo, de un... Pero realmente se me hizo muy difícil identificar un danzante. De ahí, lo que yo tengo entendido es que Luis Humberto Salgado le gusta sobreponer cuartas y pentafonías. Entonces, él está prácticamente utilizando todas las siete notas de la escala, pero siempre con un pensamiento pentafónico, o sea, una construcción de una línea melódica de la pentafonía, que es muy utilizada aquí. Bastante se utiliza. Claro, bueno, es que la pentafonía es las escalas pentáfonas, o de cinco sonidos, prácticamente no tienen ningún sonido disonante, entonces lo más fácil para componer de obras populares en general, en cualquier parte del mundo realmente. Nosotros en nuestra música tradicional tenemos muchas pentafonías. Claro, lo que trataba Salgado es rescatar esto de la música nacional y transformándole a todos estos movimientos del siglo XX. Lo que sí es curioso de la pentafonía es que, a diferencia de lo que muchos crean, no es tan simple como se le dice. Además tiene varias tonalidades de pentafonía, por eso las pentafonías de aquí no se parecen en nada a las pentafonías japonesas, como así decir. Sí, de hecho yo tengo una obra que voy a presentar la siguiente semana que les va a encantar, es una bestia. Queda a la espera. Bueno, ahora me toca a mí presentarles dos obritas más. En este caso traje una obra muy, muy, muy, muy bonita y gracias a Pablo Guerrero en su recopilación y transcripción se pudo interpretar, de hecho, por un grupo llamado Just Desserts. Y de hecho, la canción se llama Nyukanchik Alpa, que significa nuestra tierra. Bueno, escuchemos y después les doy los detalles de la agrupación, de la canción y del compositor. Escuchemos. Thank you. primero quisiera escuchar sus opiniones, compañeros. ¿Qué opinan de esta canción? A mí me parece una propuesta de orquestación bastante curiosa, el fusionar este acordeón con un cello. Es exótico, pero tampoco es tan raro, ¿no? Se ha visto bastante en los tangos argentinos Piazzolla, de que hablamos de él también. Claro, pero aquí en lo nacional es un poco extraño de ver, ¿no? Bueno, el bandolín, querido bandolín, me quedé con Piazzolla. El acordeón, bueno, ese sí es bastante usado en la música de pueblo de las regiones del centro de Ecuador, Cotopaxi, por ahí, se le usa bastante. En el centro histérico te puedes encontrar con un montón de viejitos tocando. Claro, y siempre tocan este conocido tatarara, tatarara, que es tan característico. Y a la vez ese chelo tenía esos glissandos que me hizo como acuerdo de la música campirana folclórica de Estados Unidos, tipo blues, así. Es una fusión bastante interesante. Y además saben interpretar bien los señores extranjeros. Yo creo que esta versión imprime un aire de misterio, sin ir más lejos, no mentira. Lo que pasa es que el acordeón y el cello normalmente son instrumentos que acompañan, pero el acordeón durante el siglo XX evoluciona para hacerse un instrumento melódico, que es el que interpreta la melodía principal. Aquí se invierten las cosas y es el cello el que lleva la melodía y el acordeón el que acompaña. Eso fue lo que más me encantó de esta versión realmente, y creo que fue lo que hizo que le escuchara unas dos veces antes de venir. Bueno, de hecho, en lo que estaban diciendo no es muy lejano a la realidad, porque de hecho este álbum de Josh Dorset, justamente la intención de este álbum era investigar canciones folclóricas de diferentes partes del mundo. Entre ellas tienen mucho la influencia de Argentina, obviamente, y también de la música folclórica de Estados Unidos. De hecho, creo que de ahí viene tu sentir de estos glissandos. Esta canción está en un álbum de ellos llamado La Valentina. Lisa Shawley toca el acordeón y Michael Shai el violonchelo. Bueno, y como les mencioné, la intención es mezclar géneros tradicionales, pop, música clásica y de diferentes culturas. Y estas combinaciones modernas de interpretar sorprenden bastante. O sea, hace que la vieja moda se convierta en una moda nueva, se podría decir. Claro, hay un grupo que se llama Los Piano Guys, que su primer video, si mal no recuerdo, es una canción de One Direction, pero la tocan de una manera muy, muy interesante. Y es que toman de un arco de violín, le sacan la cerda del arco del violín, abren el piano y solo utilizan el piano para hacer todo, absolutamente todo. Apagan las cuerdas cuando quieren hacer un sonido de pizzicato de violín, utilizan las cerdas del arco del cello para rasgar las cuerdas del piano y que suene como si fuera un violín o un cello. Y utilizan la misma madera del piano para hacer la percusión de la canción. ¿Y cómo hacen los glissandos? Igual con el arco, le arrastra por el piano. Es locote, realmente. Qué yo curioso. También escuché un pianista justo en este festival de música de jazz. Y el pianista, no sé qué utilizaba, creo que eran como algunos aparatitos que hacían vibrar las teclas. Y crea un ambiente muy especial en el piano. O sea, puso justo en las notas exactas y él tocaba y eran los armónicos de lo que estaba tocando. Entonces era como que lo casta. Realmente es muy interesante eso. Y bueno, esta canción que escuchamos la interpretaron en el Teatro Variedades el 6 de febrero del 2010. Y bueno, como les había comentado, esta canción fue compuesta por Víctor Carrera y justo el mismo compositor les entregó la partitura transcrita por Pablo Guerrero, que es un musicólogo muy importante de aquí del Ecuador, que tiene una enciclopedia enorme. Y bueno, de hecho, de esta misma enciclopedia puedes sacar la información de este compositor. Él nació en 1902, estudió en el conservatorio y de hecho Sixto María Durán, que es el que escribió esta melodía muy conocida, Patria, Tierra Sagrada. Todo el mundo la conoce. Justamente él le solicitó al municipio que le entregue una beca a Víctor Carrera, que es el compositor de la obra que acabamos de escuchar. Sin embargo, después de un poco tiempo, como no había profes, él mismo le tocó ser profesor de la institución y la beca quedó ahí, más bien comenzó a trabajar ahí. Entonces yo creo que él era un crack desde el principio. Bueno, nos despedimos en este programa. Esperemos que les haya entretenido. Esperemos que te hayas divertido y a la vez informado con la música que te hemos presentado. Bueno, yo soy Juan Yepes. Yo soy Daniel García. Yo soy Martín Villasís y te esperamos la siguiente semana con música de este siglo y del anterior. No te pierdas, afínamela. Chopa. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador.